Entonces, vamos a tomar la decisión, pero compañera Mari, si tomamos la decisión es para acatar, porque en la tarde se está trabajando. No, o sea, no firmemos. No, compañeros. Acá. ¿El señor trabaja acá? Ah, sí. Parece, ¿no? ¿Ah? Entrando disimuladamente. Todos, que se incomoden los señores del sindicato, siempre los hemos apoyado. Tenemos experiencia cuando apoyamos a Manolo y solamente quedamos 10 personas, los más allegados a él. Primeramente, yo veo aquí y tengo conocimiento que la PEA de administrativos es de 223 personas. Aquí no hay ni el 50%. Mi idea es, somos personas mayores, como dice usted, pregúntele por persona y de acuerdo a la lista. ¿Y cuáles son las alternativas de nosotros? Ustedes, hay muchas personas que estamos de acuerdo con la tregua. Y hay muchas personas que siguen la idea de ustedes de continuar y no dar tregua. Para evitar, porque yo soy una de las personas que vengo desde Piura con mis compañeros, entonces los de Piura nos perjudicamos desde un inicio en todo momento que hay una huelga. Venimos, gastamos en desayuno, gastamos en almuerzo, los suyaneros se van a su casa, vienen a las 4:30, 5 de la tarde, 6 de la tarde y marcaron la tarjeta. Entonces para mí, como yo le dije a usted, no es justo. Si vamos a decidir las personas, que cada persona diga el por qué. No que les diga, no, yo elegí porque el otro dijo. Entonces aquí hay muchos trabajadores amigos que necesitan dar tregua. Yo no quiero, siempre he estado de acuerdo en los apoyos sindicales. Estoy y soy consciente de que tenemos, que necesitamos una mejoría de nuestros ingresos. Pero no, quizás mi persona y mi conocimiento digo, bueno, aquí está el director recién llegado, hay que darle la oportunidad. Ya llamaron a la administradora, ya evaluaron los presupuestos, ¿no? Pero es decisión de personas. Aquí son 223 trabajadores, aquí no hay ni 100. La mayoría, hay cierta mayoría que está en sus oficinas. Eso es todo. A ver, compañeros, para acotar lo que dice la señora Jenny Farfán, somos 223 de PEA de administrativos, pero son 65 que están en los puestos periféricos, ¿no? Son 65 que están en los puestos periféricos. Acá tenemos trabajadores contratados que no están afiliados a CITRAS. Son también 45 de salud ambiental. O sea, estamos nosotros los que laboramos en la sede, ¿verdad? Esa es una primera aclaración. Y lo segundo, parece ser que el mensaje no ha llegado. Nosotros, lo que fuimos en representación de ustedes ante el director, le llevábamos que nos solucione dos temas. El primero era recuperar los 6.500 que se les paga a los tres señores